4. ¿Tartal Ari aquí? El cartazo no. ¿Tartal Ari aquí? El cartazo no. ¿Tartal Ari aquí? El cartazo no. ¿Tartal Ari aquí? El cartazo no. Salón de todo. El 20 está de reta, vos que está de delante, no sea seco, y vos respetas. Hace 3 y 3. Acetérico. Acetérico. Estamos aquí para denunciar que el delito es el tren de alta velocidad y denunciar el juicio del próximo lunes en la Audiencia Nacional de Madrid contra cuatro opositores al SAR. En este juicio tiene penas de prisión de 5 a 9 años por lanzar unas tasas de merengue contra el tren de alta velocidad. Matar y le, para llenarse los bolsillos, matar y le, sin pon.